los tomamos. Y donde el padrón electoral tiene solo a votantes vivos, era necesario tener un programa radial de periodismo serio. Pero no salió, po. Grupito de miércoles, un mal necesario por Radio Santo Tomás. Señoras, señores, damas, obreros, anunnaki, mascotas, reptilianos y demás, comenzamos una nueva edición de Grupito de Miércoles por la 107.5 FM en la Florida, Radio Santo Tomás. Soy Felipe Rojas y les doy la bienvenida a quienes nos escuchan y también a quienes integran el panel cada miércoles. Así que buenas tardes, Manuel Silva, ¿qué tal? Hola, estoy decepcionado. ¿Por qué? Ayer fui a la van premier de Godzilla y súper mal. No. Sí, es horrible. También quiero darle la bienvenida a... Yo la quiero ver. No, cuando deciste que Bryan Cranston muere a los 20 minutos de venir. No, lo juro. Spoiler. Camilo Aravena, ¿qué tal Camilo Aravena? El Martín Cárcamo de Concepción. Hola, ¿qué tal? No, bien, pues bien, comenzando el día, un poco tempranito a las 8, pero bien, bien. Ah, día, ¿usted se levanta esta hora? A las 8, no, pues a las 8 de la noche me levanté para trabajar. Oye, ¿hoy día es el día o fue ayer el día? Fue el ayer, día. Parece el día. No sé, que no consigné la noticia, pero Camilo había tirado ayer en Twitter. Sí, sí. ¿Cómo era? Este es el mes de la masturbación o algo así. El mes de la masturbación. Mira. Y tiró tips. Así que Camilo ahí los puede después comentar, no sé. Claro, después de la canción que los comente un poquito. Sí. Y Camilo Arévalo, ¿qué tal Camilo? Hola. Arévalo. Arévalo. ¿Cómo estoy? Bien. ¿Tengo sueño? Sí. ¿Tengo hambre? Sí. Me dice que dice, ¿cómo estoy? Rico. Ah, ¿cómo estoy? Rico. Porque no están tus fans. Rico, ¿no? En grasas. Saturado. Oye, nosotros tenemos que ordenar la pauta y mientras hacemos eso les vamos a dejar una canción. Esto es Arctic Monkeys con Are You Mine. De más. Oye, pero yo no puedo. I'm a puppet on a string. Tracy Island, time traveling, diamond, could a sheep heartache. Come to find you for in some velvet morning. Years too late. She's a silver lining. Lone Ranger riding through an open space. In my mind, when she's not right there beside me, I go crazy. Cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself. All I wanna hear her say is, are you mine? Are you mine? de vuelta aquí en Grupito de Miércoles. Mientras suena este hitazo de Freddy Turbina, los invito a leer la próxima noticia, porque el impacto que ha tenido Tarro ha trascendido diversas esferas, al punto de que ya han habido accidentados por imitar a este célebre personaje de YouTube. Les cuento. Durante 6 horas debió permanecer en observación un menor de 15 años que sufrió un fuerte golpe en la cabeza tras caer de su bicicleta al intentar imitar el video de El Tarro en Quilpué. De acuerdo a los antecedentes conocidos por sitiodelsuceso.cl, que no es más original, el hecho ocurrió la tarde de ayer cuando el adolescente de iniciales KB, puede ser un Kevin Bryan, se reunió con un grupo de amigos en calle Mena con Alessandri y Villacamín para emular la performance del niño talquino que sufrió una aparatosa caída al intentar saltar varios obstáculos con su bicicleta. Pongan una como por favor, señores de redacción. En este caso, la idea de El Tarro Quilpueinon era pasar con éxito por sobre un montículo de tierra y una bicicleta. Pero al igual que lo observado en el video, viralizado ampliamente a través de redes sociales, algo falló y el menor cayó pesadamente al suelo. El niño resultó con observación de traumatismo encefalocraneano, por lo que fue trasladado de urgencia en una ambulancia del SAPU Pompeya hasta el hospital de Quilpué. ¿Qué te parece esta noticia, man? ¡Qué idiota más grande! O sea, si nos ponemos a imitar las tendencias de YouTube, podríamos imitar la caída de Edgar y terminaría mal. Claro. Tampon Girl, también. Tampon... Two Girls, One Cup. Two Girls, One Cup. Camilo, ¿tú qué imitarías? ¿Qué tendencia imitarías? ¿Yo? No, Aravena, perdón. Ah, ya. No, yo imitaría escribir poemas, algún baile nacional. ¿Como el poeta del amor? ¿Conoce al poeta del amor o no? No lo conozco. Mejor, no lo conozco. Oye, pero además sacaron un juego en internet y batió todos los récords. Están todos jugando al tarro. Todos el tirando el pescado. De Flappy Bird y ahora... Ah, sí, porque... ¿Imagináis un tarro, un Flappy Tarro? Tarro Bros. Estaría bueno. Ah, de hecho apareció... Creo que apareció en la portada de... No sé si la cuarta o la última. La cuarta. Decía... bueno, decía Tarro Bros. Sí, decía Tarro Bros. Sí. Estoy dándoles las media ideas para ganar plata. Flappy Tarro, así que... Sí. Ojo ahí. No entiendo lo de Flappy Tarro. El pescado que tenéis que pasar por los tubos, Flappy Bird, pero... hay aplicaciones donde tú cambias la imagen. El pescado que vuela. Es un pájaro, pastelazo. Ah, oye, Flappy, ahí parece pescado. El pescado Flappy era otro video de un flight con un pescado. Yo, de hecho, yo pensé que estaba hablando de... Yo pensé video. Que se refería a eso. Yo no quería imitar ese video. Al tarro con un pescado ahí abajo y tratando de... Yo jamás imitaría esa tendencia, por favor, Camilo. Pero tú, ¿cuál imitarías? Camilo, se está... ¿Ah, yo? No. Te toca a ti. Aravena. No, ¿qué imitaría? La caída de Edgar, encuentro que es interesante. No, nada. Yo qué imitaría, no imitaría algo, iría contra ciertas cosas. Por ejemplo, salió este video de la chica en Servipay. No sé si era chica o una señora. La cosa es que la discriminaron. Yo ahí me hubiese metido, claro, sigo grabando, pero me meto y subo y bajo a la persona en Servipay, digamos. Yo creo que hay cosas que hay que imitar y otras que hay que luchar contra temas como la discriminación y cosas de ese tipo. Contra el sistema. Oye, que llegó bueno Camilo. Oye, ¿qué le pasa? Llegó... ¿Qué pasó? Camilo es un adicto a los sitios de videos. De hecho, el otro día abrió uno acá de unas chicas que estaban sin ropa. O sea, eran pobres, no tenían eran ropa. Eran pobres. Y se podría aprender mucho más, pero te están bloqueando las páginas y entonces cuesta. Claro, cuesta la libertad de expresión, de información, no, sí. No nos puede ayudar en esa labor. Sí, pero Tarro yo creo que él no hace nada raro. Claro, resulta mal este intento de... arte impresionista de no sé qué, pero si yo fuera alcalde, porque esto, ¿dónde ocurrió lo del tarro? Yo le hubiese dado la llave de la ciudad. Oye, tenemos visitantes de relaciones públicas ahí afuera, están escuchándonos. Ah, bueno. Así, saludo a Camila Villegas y Daniela Gatica, así que quieren pasar el estudio, pero les da un poco de pudor. Sí, que pasen. Podrían pasar. Podrían pasar. Sí, no sean tímidas. Tienen miedo. Es de una zona donde hacen unos pasteles muy ricos. ¿En serio? Son famosos acá en Santiago. Curacaví. Curacaví. Curicó queda como 4 horas de Santiago. Bueno, ¿dónde hacen los pastelitos ricos estos? Curacaví. La chicha de Curacaví. Sí, pues chicha Curacaví. Ah, no, son los pasteles no le hablen de Alcora. Curicó queda al sur, Camilo. ¿Pero queda más cerca de donde vives? Concepción. ¿Dónde? No estoy hablando de Melipilla, ¿dónde a lo mejor se hacen los pasteles? Estos bien ricos, son cocina. Famosos. La pastelería. La pastelería. Oye, Camilo, hablando de comida, tú tenés que leer la próxima noticia. Ah, ya. Y te invito a hacerla. En Sri Lanka pasan cosas muy raras. Ah, sí. Bueno, bien, sí, mira. Llovieron peces en Sri Lanka. ¿Te no. puedes imaginar algo como esto? No, cuéntame más, Camilo. O sea, lluvia dorada, lluvia de distintas cosas, pero lluvia de peces. Lluvia de café en el campo, como diría Juli Guerra, la canción que suena de fondo. Pero ¿por qué lluvia dorada? ¿Por qué al tiro? No sé, alguna vez me contaron eso, yo tampoco lo entendí. Ya, dice, sí, claro. Una cosa similar a la canción que dice que llueva café en el campo, la que está sonando, fue lo que pasó en Chilau, Sri Lanka, donde se puso a llover, pero además de agua, lo que cayeron fueron peces y comestibles. ¿Peces y comestibles? No es fenómeno bíblico, ni menos el fin del mundo. Lo que pasó, dicen en ese país, es que el fuerte viento arrastró a los peces hacia el cielo y luego cayeron en el pasto, las calles y los techos. Falso, ¿cómo va a ocurrir eso? Imposible. No se sabe. Según la BBC, varios peces seguían vivos y medían entre 5 y 8 centímetros. Además, contaron que no es la primera vez que cae comida del cielo, ya que en 2012 llovieron camarones en el sur del país. Qué increíble. Yo la película lluvia de hamburguesa, pero bueno. Esto se debería a que este volaban fenómeno, vacas también en tornado. Esto se debería a que este fenómeno meteorológico actúa como una aspiradora que se lleva todo arriba. Y claro, después todo debe bajar. Una mierda de noticias. En Talcahuano podría pasar eso. En Talcahuano llueve en otras cosas. ¿Qué llueve? Tienes que ir a Talcahuano. ¿Y por qué dijiste eso de la lluvia dorada? ¿Venía en un pack que te ofrecieron? Alguna vez escuché eso de la lluvia dorada, nunca lo entendí. Sí. Pero bueno. ¿Qué le parece, muchacho, esta noticia? Es súper rara. Es de mentira, cachito. No, es que tonta, en realidad, no sé. ¿Puede pasar eso lo de los tifones que... ¿Sí? ¿Son trompas marinas, creo que se llaman? Claro, trompas de falopio. Trompas de falopio. Claro, marinas. Marinas, ¿cachai? Que se llevan los pescados, pero igual es como súper raro. No sé, es como para poner una sección que qué pasó en Sri Lanka hoy, ¿cachai? En una ocasión... bueno, Sri Lanka debe ser muy raro. Pero hubo una ocasión en que también leía que hubo una lluvia de arañas. Y fue que, claro, de muchos árboles había un bosque cerca y una especie de tifón. O viento muy fuerte generó una lluvia de arañitas pequeñas. Pero yo no entiendo cómo el pescado cayó del cielo. No comprendo. ¿Había un avión? No, es una estupidez de noticias. Imagínate, Junior Playboy ahí feliz. Oye, a todos los flights que les caen esos pescados. Pura pesca. Complicado, pura pesca. Complicada la cosa. Bueno, cosas que pasan en Sri Lanka. Ojalá que no caigan boca abajo los pescados. Sí, bueno. Los Sri Lankeses. Así es gentilísimo. Oye, ¿se aprobó la reforma de los pescados? La reforma tributaria. Pero este programa no es para hablar de eso, Manuel. Hablando de la casa de pescado. Fue rechazado por 5.000 mujeres en Facebook y no se rinde. Ese me gusta el espíritu. El espíritu de la gente. Yo no me doy por vencido. Yo Fonsi cualquiera. Camilo, ¿tú cuántos amigos en Facebook tienes? Mira, yo optaría por decirle contacto y no amigo. Porque amigos tendré. Como 2.000 y tanto en realidad. Ajá. Hueones y hueonas que andan ahí. Por favor, controle la boca. Sí. ¿Ah? No está reclamando el jefe. Okay. Estamos es la 1:00 p.m, Camilo. No, pero yo dije, con no, G. Es un programa en vivo. Cualquier cosa puede pasar. Pero ya, prosigue. Sí, no, contactos, son 2.000 y tanto. Pero sí, porque en realidad uno conoce a alguien. ¿Y de ellos cuánto porcentaje mujer, cuánto porcentaje hombre? Debiese ser, creo, 90, aproximadamente 10. Son ya, casos tan extremos, unos 70, 30, imagino. Es que uno se comunica más con las chicas, es más mejor la comunicación, más fluida. Sí. Más fluida. Aparte que te hablan de más cerca también. De los fluidos. Más fluida la conversación con las chicas. En fin, Alberto Jovanovic abrió su cuenta de Facebook con la esperanza de encontrar el amor de su vida. Se puso a enviar solicitudes de amistad. ¿Cuál era su segundo apellido? No, mostrar en detalle mejor porque es complicado. El tema de cercanía. Alberto, ¿cierto? Jovanovic. Pérez. Soto. Pérez. Se puso a enviar solicitud de amistad 5.000 en total y lamentablemente no tuvo éxito. El hombre está sumamente decepcionado, pues luego de enviar 5.000 propuestas de noviazgo a usuarios de Facebook, solo le respondieron 15 chicas, mismas que lo rechazaron contundentemente según el portal Huffington Post. Y dio declaraciones al hombre. Más las 15 que me contestaron se negaron a ser mis novios. El resto simplemente me ignoró. Cuando alguien te ignora es lo peor que te puede pasar. Siguió el solterón de 34 años de edad. 34 años. Yo opino que este tipo deberíamos ponerlo como la imagen del día de la masturbación. A él, debería ser el ícono. Llegó Gaby Peña aquí, así que le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Aplauso cerrado. Siga con la noticia, por favor. No obstante este tremendo fracaso en Facebook, Catrileo no se rendirá. Seguirá buscando a la mujer que lo ame tal y como es. No importa dónde se encuentre. En un rincón de internet. Cacha, mira, en el Monte Himalaya. O en algún café, como cantara OB7. ¿Quién es OB7? No lo sé. Oye, pero es que el Facebook no es para buscar mina, yo creo, ¿o no? No lo sé, Camilo, algo más... pero es que tú vives en un site de gente extranjera, entonces sí. Se te hace más fácil. No, no, pero yo digo, a ver, existe Badoo, imagino que... ¿Conocen Badoo? No. ¿Qué es eso? Ah, ahí sí. ¿Arturo conoce Badoo? Sí. Y ahora hay una nueva tendencia, una nueva aplicación. Esta aplicación que se llama Tinder. Está Tinder, yo ocupé Tinder. Tinder. Yo ocupé Tinder. Camilo siempre me pide aplicaciones Tinder. Yo ocupé Tinder. Búscala y descárgala. Camilo, funciona. Sí. Y aparte que lo grande de Tinder es que uno puede ir, no sé, 30 kilómetros, 10 kilómetros y uno va viendo las minas. Te dice la distancia que estás de la chica. Yo me metí por curiosidad. Yo también. Qué, o sea, de no ser... qué perdedores que somos, ¿eh? De no estudiar periodismo, no estaría... ¡Qué losers! Ahí se nos cayó así mal. ¿Sí? Estamos en el mes de la masturbación. Sí, hablando de Tinder. El mes de la masturbación. ¿Qué les parece la masturbación a usted? Es algo vital. Sí, vital. Pero no debe ser uno un fundamentalista de eso. A ver, explícanos más. 5 o 4 veces al día yo creo que es mucho. Por eso es un fundamentalista, un talibán. Pero si el tipo es perfeccionista. Tiene que seguir hasta que... ¿La quiere mejorar? Sí, claro. Tiene que mejorar la quiere técnica. Llegar más lejos, por ejemplo. Hasta que se vuelva Super Saiyajin. Esas competencias colegiales de quien llega más lejos. Es como el tenista, tiene que mejorar la muñeca. Mejorar la muñeca. Sí. Es una buena comparación. Ahora hay que tener cuidado de no lesionarse la muñeca. Claro. Sino después. Con una tendinita. Ahora cuando me dicen loco, sí, yo digo sí, soy loco, porque peino la muñeca. Yo le digo muñeca. Ya tú sabes. Oye, que sí, ¿eh? No, pero hablando de la masturbación, voy a leer unos puntos que son muy buenos para que entendamos por qué es bueno hacerlo. Bueno, Camilo está cambiando el micrófono. Camilo está... Ahora sí. Está volviendo la pauta y buscando la técnica acerca para que ustedes sepan bien. De acuerdo... Habla del micrófono. Oye, se está bajando el cierre. Tranquilo. No. Oye, te recuerdo que está ahí al lado mío. Cuidado. Ok. Tranquilo. De acuerdo a un mensaje de Good Vibration. No, por ahí duele. La masturbación. Ay. Para que ustedes sepan, es relajante. Permite a la gente aprender sobre su propia sexualidad. Es una recomendación básica de los terapeutas sexuales para distintos problemas. En el caso de las mujeres, alivia los calambres menstruales. Y eso es súper importante. Si ustedes tienen alguna amiga o una amigo. Tía o la abuela... No, que está en sus días, se pone un guante y la lleva. Es verdad. No sé si la... Pero de verdad. No, pero pone un guante para hacer el aseo en su casa. Y ella, ella puede hacerlo tranquilo, claro, muy claro. Bien, muy bien. Claro. Pero de verdad, alivia mucho los calambres menstruales. A no ser que pinte. Ahí hay un problema. Si es pintora, a lo mejor le sirve lo del mito. Pueden cerrar. Ayuda a mantener los genitales en funcionamiento. Ah, para las que no lo ocupan mucho. Es la forma más segura de sexo de una persona. Es la forma más segura de tener sexo que una persona puede tener. Si es que algunos buenos dicen que no es sexo, pero bueno. Esta nueva versión del Masturbation. Ah, no. Masturbate a ton. Incluía la participación del público en categoría. Esta es una competencia de masturbación que se hace en ciertos países. Chile no ha tenido el agrado de hacerlo. Debe ser una baja organización. Debe ser una flojera. Sí, flojera. Un poco penca. El mayor tiempo de masturbación, para que ustedes sepan, en esta Masturbation Tone, tanto masculina como femenina, la logró un japonés, Masanobu Sato. Tiene el récord de 9 horas ¿qué? Con 58 minutos. ¿Qué pasa? O sea, tú te pegáis un viaje de Temuco, te demoráis eso. Para que veas. Bueno, para él debe ser un viaje más corto, digamos. Mayor cantidad de orgasmos, Big Rob alcanzó los 83. Y ya después de eso ya te retiré de las canchas, ¿no? No sé. ¿Con qué cara miráis a tu señora ya? No. Puede ser que sea un eterno solterón. O quizá la chica le cancelan la solicitud de noviazgo. Mayor distancia de eyaculación. Ese otro, digamos, de categoría. Es como los Juegos Olímpicos de la... Claro. La masturbación. Dígalo así. Olimpiada de la paja, vulgarmente. No lo vamos a repetir más porque es feo. Pero así sería. El evento incluye la presencia de actrices porno y bailarinas. Lo cual habla muy bien de la organización. A lo largo de los años, el Masturbation Tone. Masturbatón. Eso. En el marco del mes de la masturbación, o sea, ya se debe estar, digamos, generando esto, ha recolectado más de 25.000 euros. bueno. Para la prevención del VIH. Yo pensé que habían recolectado otras cosas. Sería como 27, la educación y la organización como, de tratamiento. Sería como 27 horas de amor, pero de amor genital. Mayo es el mes de la masturbación. Así que los invito a todos a hacerlo. Poner en práctica. Mira, amigas y amigos de Grupito de Miércoles, practiquen la masturbación y envíenos videos para saber si lo hacen o no. Bueno, empiezo sí, al mail de Camilo, sí. ¿Eh? Oye, por ahora vamos con una canción, porque tenemos más noticias. Así que esto es Alien and Farm con un cover de Michael Jackson. Esto es Masturbation. Es un criminal. Estamos de vuelta aquí en Grupito de Miércoles, una conversación innecesaria por Radio Santo Tomás, mientras Camilo hacía comentarios bastante poco afortunados. La única radio que habla de temas tabú en horario de almuerzo. El único programa en vivo de esta radio, probablemente. Claro. Manuel nos trae una próxima noticia bastante particular. Si en Sri Lanka pasan cosas raras, en China peor aún. Sí, no encuentro que bueno, sea Asia, tan terrible. Asia. ¿Fue en su Asia, casa? ¿Dónde? ¿Ah? ¿En tu casa fue? ¿Qué cosa? Este tema complejo que vamos a hablar. No, Asia, bueno. China. Ah, ya. ¿De qué está hablando? No sé. Trágale un vasito de agua con azúcar a Camilo, por favor. Le hizo mal las 9 horas, sí, de amor. De ducha. Una nueva y curiosa tendencia surgió en China. Bueno. Sacar a pasear verduras a la calle. Quienes lideran esta nueva moda son los adolescentes, quienes arrastran por las veredas de preferencia repollos, simulando ser mascotas. No ladran ni pelean con otras verduras, argumentan en tono de broma. tienen tono de Europa los chinos. Pero entre los verdaderos objetivos, ¿cierto?, se encuentra superar la depresión y la soledad que aumentan con las exigencias sociales y económicas que demanda el sistema, según informó Diario Registrado. Siento que puedo transferir mis pensamientos negativos acerca de mí mismo al repollo, ir a dar un paseo con él y regresar a casa sintiéndome mejor acerca de mí mismo, señaló la joven Lui Ya Chen, de 17 años. Bueno, nos falta quien le pasará su sentimiento negativo una corona de choque. Claro. Bueno, eso sería positivo. También. Mira, yo lo veo bueno y malo. Lo veo bueno porque, o sea, bueno desde el punto de vista de algunos activistas que están contra la carne de los animales. Sí, dale, dale, dale, prosigue. Entonces, claro, dice, mejor en vez de mascota tengo un... una verdura. Estoy hablando, voy a entender. No, pero al mismo tiempo es feo porque... ¿y dónde queda el honor de esa verdurita, digamos? ¿Entienden a lo que voy o no? O sea, si arrastráis un repollo, el repollo se rompe, se rasca. Es como que arrastrar ahí a una persona. O sea, tú irías a hacer una muestra fuera de la moneda vestido como zanahoria. Si, las claro, zanahorias también sufren. En protección a las verduras. No, ¿sí? No al maltrato de las verduras. Sería algo así. No al chap suey. No al chap suey. Mira. No, es distinto porque el chap suey lo cocina y te lo comes. Pero el otro, arrastrarlo y romperlo sí. Yo lo encuentro positivo porque, por ejemplo, si yo veo a alguien que saca un tomate y digo, ah, ya, el tipo puede ser inteligente. Sabe que es una fruta y no una verdura. O sea, Camilo, ¿ya?, arrastraría el zapallo. Mira, hay mujeres que arrastran el zapallo, pero si una mujer arrastra un pepino, ¿qué puedo pensar yo? Ah, bueno. Algo así, algo así. Ah, Dios mío. No al maltrato. No sé qué pensar en realidad. Ahora, en nuestra sección, cosas que pasan en China. Una nueva sección. Está enojada. ¿Qué estás comentando? Está como Mauricio Israel, la gente no sabe lo que está comentando. Pero mira lo que estoy viendo yo. La gente en la casa se lo puede imaginar. Mira lo que qué mal. Pero entonces, los jóvenes dicen que es por soledad, por pena, por no tener amigos. Es que en China hay mucha gente y son pobres. Y no son capaces. Ah, y no tienen la aplicación esta para encontrar amigos. No, no tienen Tinder. No tienen Tinder. Oh, aguante Tinder. Pero recomiéndales que se unan ahí a las 27 horas de amor. Sí, pues en vez de andar paseando vegetales, que disfruten su vegetal. Que hagan otras cosas. ¿Cómo van a andar paseando verduras por la calle? Un llamado de Camilo. Entre que estén paseando las verduras y estén paseando un montículo de paja por la calle. Otra. Por último, que si quieren le amarren una correíta a un árbol y se preocupen de regarlo, de cuidarlo. ¿Qué anda lindo hoy día? Anda bonito. Espérate que lleguemos al próximo bloque. Yeah. Ahí se va a desenfrenar. Se va a desvirtuar todo. Pero por ahora Camilo nos trae otra. ¿Sí? Sí. Sí. Por supuesto. No es que no haya leído la pauta, pero ¿qué pasa, papurri? ¿Qué es lo que tengo que leer, amigo? Negro Piñera. Ah, del Negro Piñera. Sí. Lo que pasa es que el Negro Piñera hace poquito, más o menos, sacó una canción. Para apoyar a Chile en el mundo. Para apoyar a Chile. Probablemente Chile quede viendo puntos. Entonces, es una canción muy buena. Todos hemos conocido el trabajo del Negro Piñera, sabemos que es un músico profesional. Uy, qué nivel. De hecho, es el de Cerati. Era la ropa. Pero ahora, hablando de vegetales. Dijimos, ¿cómo Negro Piñera es tan bueno, es tan bacán? ¿Por qué no hacemos un ranking con sus mejores canciones? No. Hacemos un ranking con las tres mejores canciones del Negro Piñera. La tercera es la de Cerati, que creo que es la que está de fondo. Con mucho cariño para ti, Gustavo Cerati. Fuerza natural. Este como la Wendy Zulka de Chile. De Chile, ¿eh? Sí. El tigreso. De hecho, hay una foto que salen dándose un beso de la tigresa con Negro Piñera. Uy, esa es una relación. Oye, yo con todo el respeto que me merecen los fans de Cerati, yo tampoco querría despertar después de eso. Pero escúchame, escúchame. De verte cantando una nueva canción. Música ligera, canción animal. ¿Es de cachureo? No es epidemia, no es epidemia. No es epidemia. Oye, en segundo lugar está otra canción de Piñera. Oye, qué mala. Dale, Arturo, cualquiera. No tenemos un ranking listo, son tres canciones malas. Ah, esta es la versión cumbia de un tema que sacó. De la previa, el After se llama. Ahí viene. No, yeah. Un temazo también. Antonio Ríos no es nada. La guerra de los colores. Qué ordinaria. Pero no, pero deja que cante. Es de la previa al after. Una canción con contenido. Un emprendedor desde la previa al after. No, un prendedor de caña, con un drogadicto. Oye, la primera es la canción, obviamente, de El Mundial. Eso no lo he escuchado. Y Chile mira. Va a irse deportado ahora. Sí. Mira, ahí viene. ¡Vamos, Chile! ¡Mierda, mierda! Oh, pero es ¡a mover el pollo! ¡A mover el pollo! ¡A mover el pollo! ¡Vamos todo al mundo! ¡Caesón, caesón! ¡Caesón! ¡Fuera, caesón! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos todo al mundial! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos todo al mundial, papur! ¡Ganamos un asado y buen vino! Va a ganar. ¿Y qué relación tiene el negro con el fútbol? Las líneas de la cancha. ¿Qué relación tiene? Ya feliz jalándose 120 metros. El tercer tiempo. Oye, pero. Oye. Sí. ¿No? Una palabra inadecuada. No, nada. Oye, qué mala la canción. Qué mala la voz. Oye, el negro Pineda, no te hay más. Es lo mejor que puede dar. Vamos Chile, vamos, vamos Chile, vamos Chile, vamos Chile, vamos Chile. ¿Vamos Chile? ¿Buscar la canción no, de Buffy? No, no, no, no, vamos. Buffy, Alexis no. Se llama. No sé. No, no, no, no sé, por favor. Bueno, oh, esas fueron las tres mejores, peores canciones de Negro Piñera. Puta, después de esto tendríamos que ir a un corte. Qué mala la tendrían canción. Que eliminar el Chile del Mundial por esta canción. Sí. Yo no seguiría los partidos de una selección que tiene esta canción. Y aparte que sí, como, vamos Chile como 56 veces en el puro coro. Así. Vamos, es como regionalismo, regionalismo, regionalismo. Con Ricardo. Es como las canciones de Jay Mendes. O sea, como igual de idiota último de cachado. No, por favor, canta Manuel. Es que no me acuerdo ninguna hora, pero la que le hizo Michelle Bachelet. Y Jay Mendel hizo una canción a Michelle Bachelet. Sí, la del Chile de todos, ¿no? Sí, Chile de todos. Y era la única cosa que hacía todo el rato. No sé en qué momento Chile de todos. Entonces, no, sería terrible. Chile de todos. Chile de... Así, es como un caso cerrado. Un caso cerrado. Caso cerrado. ¡Plagio! ¡El plagio! Señores y señores, recuerden que nos pueden tuitear en... @ grupito de mier y escuchar todos los programas enteros en grupitodemiercoles.tumblr.com. Oye, eso... Mes de la masturbación. Mes de la masturbación. Mastúrbense hasta que les dé paja. Hay cierto muchas quejas en Tumblr que se... Muchas quejas, mentira, son como dos personas. Que no se escucha o que se buguea el reproductor. Pero, en el texto que dice cierto grupito miércoles capítulo X, usted hace clic ahí y se reproduce solito en el reproductor de Arca.org. Así que sí, eso, así que tuiteenos, escúchenos. Por favor. ¿Cuántos seguidores tenemos? 46. ¡46! Y creo que hay 3 personas escuchando la radio en este momento. Así que se me cayó. Por ahora, para olvidar este ingrato momento, vamos con Vamos Chile con otra canción. Esto es Muse con Supermassive Black Hole. Hablando yo negro. We'll be right back. Tema de el grupo venezolano llamado Los Amigos Invisibles, que esto se llama El Disco Anal. Un muy buen tema por lo demás. Por lo mismo, Camilo nos va a traer una noticia relacionada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro. Deja que la busque. Profesora. Tengo la profesora, ¿dónde está la profesora? Ahí está, maestra. La última de abajo. Y con ustedes, Camilo. Maestra tiene sexo con 3 alumnos en la misma fiesta. Ah, bueno. Uno podría decir que tiene de malo con la misma fiesta. ¿Qué tiene de malo? Que un chico se enteró y... Ah, bueno. Se tiró el costal. Una maestra de High School Musical... Una maestra de High School fue acusada de tener relaciones sexuales con 3 alumnos en South California. No, South Carolina. O sea, era californiana. Calorina. Era califa. Claro. Helen Lindsay Niamic, de 29 años, enfrenta cargo de asalto sexual por mantener relaciones íntimas con 2 alumnos de 17 años y uno de 18. Son cabros grandes. Ojalá me asaltaran a mí. Ojalá me asaltaran. La relación... No digas igual, nombre, con su cariño. Oye. Ya, la relación entre los adolescentes y la maestra, quien está casada y tiene 3 hijos, ahí está mal, ahí está lo malo, tiene 3 hijos, entonces. Bueno, comenzó con pequeñas charlas y posteriormente con el envío de mensajes de textos que incluían fotos de ella sin ropa, publicó ABC News. Ah, bueno. Yo digo, ¿por qué no nos pasa a nosotros eso? Niemic fue acusada de tener relaciones sexuales con los 3 estudiantes en una misma fiesta. El pasado 11 de abril. Típico que acá fue el feo de la clase que los delató, de picado. Nadie lo pesca. Porque si no, ¿quién diría que los 3 yo...? Nadie. De acuerdo al abogado de los adolescentes, Mike Bosnack, hubo otros actos sexuales dentro y fuera del salón de clases. Algunos de los encuentros sexuales se dieron en la escuela. A veces... No sé, se consigue las fotos, ¿cachai? El video, no sé, o el contacto va... Sí, pero... Se lo manda por WhatsApp. Por Tinder. Por WhatsApp. Tinder en la mano. Y nombre es detergente esa aplicación. Tinder. Dale. Pero suena como timbre, es como tocar el timbre que te va a ver una chica. No, ya, bueno. A veces recogía. Déjale. ¿Y cómo recogía? Recogía. A veces recogía a uno de ellos por la mañana y tenían sexo. Luego la tarde volvían a acostarse. Dijo Mike Bosnack, abogado que representa a los adolescentes. Si yo tuviese un abogado y hubiese sido los alumnos. Demando que sean más horas de clase, no sé. No estaría alegando como que me violaron. Usted, con 17, 18 años. Tampoco. Depende, depende del caso. Depende de la experiencia. Sí, no, ya se va a dar el cachero a las pampas. ¡Ah! No, cuéntanos. Yo no voy a ir anunciando. ¿A qué edad Cherif fue su primera vez? A los 16 años. ¿16 añitos? Sí. ¿Con quién fue? Con mi ex. Con su ex. Fome. Pero es que no. Yo esperaba que fuera una tía del colegio, no sé. Po. No, ¿algo? Una tía del colegio, no. Una tía en la escuela. La verdad es que me violó un guardia del Plaza de Pusa. La cara de. ¡Más interesante! No, entiendo. Ya, más lo encuentro yo. ¿Qué es su experiencia? ¿Qué te causa sexual a ti esta noticia, Camilo? ¿Me da envidia? No. Lata, pues, porque estos tipos no corresponde que una profesora se agarre a sus alumnos. Pues, si la profe está para enseñarle a los demás. Quizá le está enseñando ahora educación sexual. Claro, puede ser enseñarle cosas. Está haciendo ejercicio práctico. Candentes. Un examen oral puede ser. Okay. ¿Qué opina mi estimado Felipe? No, nada. Esa es la opinión que me gusta. Quería leer la próxima noticia porque se dio una representación de Camilo que elaboró que me gustó mucho. Ah, ya. Ya presenta. Hospital del Amor pone la camilla y los galanes la vacuna, titula La Cuarta. Dicen que echar a correr la imaginación ayuda a que la vida en pareja sea más entrete al momento del cacheteo. Hablo así porque tiene que venir una canción ad hoc. Escuchen por favor esta canción. Esperen aquí, entre con todo. Oh, Arturo. Dale. Sí, Arturo. Pónmela. Ponme la canción. Por ahora, continúo con la noticia. Ponme la canción, Arturo. Bien fuerte. Es por eso que los cabros del Hotel Fantasía no escatimaron en el gasto. Bueno, a empezar del principio. Dicen que echar a correr la imaginación ayuda a que la vida en pareja sea más entrete al momento del cacheteo. Es por eso que los cabros del Hotel Fantasía no escatimaron en el gasto de neuronas para ambientar las habitaciones. A tan solo un minuto del aeropuerto de La Serena, la localidad de Ceres, la dueña del volteadero chorreó toda su creatividad. Chorreó, claro. La idea nació luego que la empresaria, que se identificó como JL, se dio cuenta, junto a su pareja, que lo mejor para echarse una canita al aire eran los palacetes del amor. Tanto le quedó gustando la tontera a la emprendedora que decidió lanzarse en el rubro, pero no con la típica pieza de con películas de biluchas y espejitos, sino que la señora pensó a lo grande, con las más pulentas fantasías cochinonas. Hizo una encuesta en internet donde miles de personas me indicaron dónde querían estar con sus parejas. Mandó. Con todo este estudio de califas, el motel ambientó las piezas Kama Sutra, Instituto del Sexo, Codel Sex, Clínica del Deseo, 50 Sombras de Grey y Placer Nightclub. ¿Codel Sex es como tener sexo en Codelco? Claro, algo así como con los mineros, en la mina tajo abierto. Con el casco. Y la picota. Métale el chuzo, sacando material. A dos manos. Te saco cobre. Te saco carbón. De hecho, nosotros tenemos una especie de idea en este ambiente bastante placentero, sí, que entre Camilo Arévalo y yo elaboramos. Y aquí nuestros panelistas, Camilo Aravena y Manuel Silva, mientras ven a Constanza Iriarte, que llegó al estudio. Justo llega gente, ¿cachai? Justo donde vengo a hacer. Van a hacer una recreación en aquel lugar. Connie. Y toqué el micrófono, Camilo. Va a ser una recreación. Camilo nos avisa cuándo podemos partir, ahora mismo. ¿Quién va a ser quién? Falta el diálogo de Camilo, sí. Ahí está. Camilo, elige tu rol. Pero llegó Constanza Iriarte. ¿Qué número te gusta? ¿El 1 o el 2? Connie, ¿cuál quieres ser tú? Ya. Yo quiero ser el... El Camilo el 1. Ya. Ya, Manuel el 2. No, Camilo el 2. No, pero es muy ordinario, ¿eh? No. Manuel el 2. No, mira. Ya. Tranquila, si no pasa nada. Mira, tú tienes que... Mira. Ya. Partamos, que estamos en corte el tiempo. Ya. Doctor, me siento muy mal. Ay, no. Dale. Doctor, ya. Me siento muy mal. ¿Me puedes ver? Sí, claro, nena. Ponte acá. Uy, doctor, estoy muy caliente por la fiebre. ¿Qué pasó? Es que tengo una abertura de carne. Entonces déjame ponerte la intravenosa. ¡Ah, güey! ¿Qué idiota? Nunca voy a hacer esta cosa. ¿Qué es una apertura de carne? No sabe, Camilo. No. Un desgarro, ¿no? Puede ser. Ah, un desgarro. También se le puede llamar, como se le llama, a la rajadura de los melones también. Todo tiene su nombre, sus sinónimos. ¿Cuál es la rajadura de los melones? No sé. La zona trasera podría... Hay un montón de sinónimos para llamar. Espera, que... ¿Rajadón de los melones? O sea, tenéis dos melones y cada uno está rajado. Claro, algo así, no sé. Ah, hola. Sí. Camilo, bienvenida, Connie. Sí, no, que... Oye, ¿se imaginan algo? ¿Se imaginan alguna temática adicional? ¿Hablando de los melones? ¿Se imaginan alguna temática adicional? ¿En este motel? A ver. Ay, señor. Uy, así como... comunismo y capitalismo. Pidiéndole al Estado. Oh, señor Estado, deme algo. Okay. Deme un bono. Deme un bono. El Estado subsidiario. Deme un bono, por favor. Oh, Michelle, dame un bono. ¿Por dónde lo quiere? ¿Alguna temática? ¿Con? Elige cualquiera de los dos Camilos para hablar. Cualquier micrófono. Sí, es que esa canción es de la última, del último tema que tenemos que tirar muy rápido. Apodérate del micrófono. Arévalo al micrófono. Connie, ¿te hacemos leer la última noticia, por favor? Sí, por favor. No, sí, no, o sea, aquí no hay elección. Pero está a punto, no, no. Está a punto de dar una fantasía en no. temáticas. No, sí, tranquila, dale, dale. No, dale, no, no hay problema. No hay nada puro. Me la acaba de contar al oído. Me la acaba de contar al oído. Es la segunda noticia. No. Dice, voy a decir solamente el titular y que lo lea el Camilo. Ya. Dice que le encantaría tener una entrevista. Pero dale, dale. Canchón. Hay un hombre en Florida que termina en el hospital tras intentar tener sexo con una lata de cerveza. Súper normal. Súper normal. Cuéntanos, Camilo, ¿qué pasó ahí? ¿A yo? ¿Qué era la época? Mira, pueden ser pie, pueden ser torta, pueden ser queque. Pero una lata. Rodamientos también. Aquí en Chile sí, pasó una vez. Rodamientos. Hay gente que se tira un pescado, no se van a tirar una lata ya. Está. Pero prosigue, lee Camilo la noticia. Ay, ay, ay. Un joven sin identificar de la, no, terminó con sus genitales cortados y tiras. Terminó con sus genitales cortados y tiras tras intentar hacerle el amor a una lata de cerveza en Florida, Estados Unidos, según el portal Withba. A ver, paremos. Quería hacerle el amor, o sea, amaba la lata. No, yo creo que fue un acto sexual. No creo que haya habido amor ahí. O puede ser que la lata sea el amante de otra lata. Puede ser, ¿eh? ¿Cachai? Que se de una más grande. Una lata. O tal vez. ¿Cachai? Probablemente. O quizás quizá lo puso chico y le creció dentro, no sé. ¡Ay! O sea, Puso chico. Está hablando. Pero para eso está el néctar andina boca ancha. No, y mira, dicen que según las investigaciones, dejó a su amada cerveza de 2.50 por una de 500. Mira. Infame. Bueno. Lo satisfacía más. Una era Bock y la otra era Lager, le gustaba rubia. Todo comenzó cuando el muchacho de 23 años salió a buscar a una chica para pasar la noche. ¿Eh? Campeón, galanzote. Sin embargo, su libido era altísima y la impaciencia fue tal que decidió usar una lata para saciar sus apetitos carnales. Qué increíble. Sin embargo, se dio cuenta que las cosas no iban bien cuando empezó a sentir un goteo. Que más tarde comprobó al ver al piso ensangrentado. ¡No! De hecho, la lata estaba vacía y terminó llena. ¡Qué no, y no se exciten! Terminó llena de sangre. ¡Ah! ¡Qué ya. Terrible! Pensé que está hablando salsa golf. ¡Claro! ¡Una bils! ¡Salsa golf! ¡Una bils! El barrio golf. Desde el hospital donde se recupera, esperan que el joven esté en buen estado durante las próximas semanas. Le dan puro juguito en caja al tipo. No le pasa nunca más botella. Él no va a poder celebrar el mes de... La masturbación. ¿Tú sabías, Connie, que estamos en el mes de la masturbación? Ah, no tenía idea, no. Sí. Así que hace cuando llegue a la casa. Estudiar. Llegar a buscar información de por qué es el día de la masturbación. Sí, claro. Voy a investigar este tema que no. Sí. Bueno, yo voy a contar una experiencia personal. Pero es que llegamos al final del programa, Camilo. Y una vez estaba en el baño y tenía una botellita. Yo era chico, si era chico, chico. El año pasado. Ya. No, era chico, era, no sé, segundo básico, tercero básico, por ahí creo. Y no sé, se me ocurrió meterla en una. En una botellita de plástico. En esa misma. Estoy la tiene. Una misma, Lipton. Es que es la de recuerdo. Y la cosa es que, claro, el pequeñín de la provincia se agrandó, digamos. Se puso canchero y después me asusté. Y fue terrible, me asusté mucho. ¿Y saliste con la botella a la calle? Claro, mi abuelita que estaba ahí. No, después tuve que esperar un rato y se me fue, pero nada, me asusté. Po. Imagínate en una lata. Horrible. ¿Qué lata? Señora, estamos llegando al final del programa. No podemos decir nada más porque estamos cortos de tiempo, así que será hasta una próxima y disculpe por las aberraciones. Chao. Sí. Chao. Gracias. www.ust.cl Radio Santo Tomás sale al mundo.